cantor, orquesta del alba, comunión de la soledad, sequía del alma, calabozo en sombra sutil, el grillo cantaba, cara al cielo pensando en vos, silente rezaba. Formosa de ayer, violeta de amor, traviesa venganza que la vida alcanza por robar guayabas. La cárcel no es, cárcel es el alma, por una muchacha joya vigilada, la cárcel no es nada. Catre de tientos de buey, luna enamorada, caución juratoria es la ley, por mujer robada. Resonancia es recordación, juventud lejana, era tan hermosa esa flor, que valió cortarla. Formosa de ayer, violeta de amor, traviesa venganza que la vida alcanza por robar guayabas. La cárcel no es, cárcel es el alma, por una muchacha joya vigilada, la cárcel no es nada. Cantor, orquesta del alba, comunión de la soledad, sequía del alma, calabozo en sombra sutil, el grillo cantaba, cara al cielo pensando en vos, silente rezaba. Formosa de ayer, violeta de amor, traviesa venganza que la vida alcanza por robar guayabas. La cárcel no es, cárcel es el alma, por una muchacha joya vigilada, la cárcel no es nada, por una guayaba dulce formoseña, la cárcel no es nada.